Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. Hola Industrial, bienvenidos a un episodio más de Electroshock. Este ya es el número 189 y pues el día de hoy les tenemos un montón de cosas preparadas como cada semana. Ya saben que tenemos los mejores estrenos de lo más reciente de la música electroindustrial y derivados únicamente aquí a través de Electroshock, que estamos transmitiendo únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Además, pueden escucharlo quienes no viven en San Luis Potosí a través del sitio oficial de Radio Universidad en www.radiouniversidad.uaslp.mx. También el programa lo subimos cada semana a nuestro blog, que está en www.electroshockradio.blogspot.com. En los controles técnicos se encuentra Manulito Castillo, a quien le mandamos un saludo y que está, por cierto, ahí pendiente de la línea 826-1347. Ahí pueden dejarle los recados, peticiones, lo que ustedes quieran, y Manuelito seguramente nos hace llegar todas sus sugerencias y peticiones a un servidor al Facebook, o bien pueden hacernos sus peticiones también a través del blog. Y pues bueno, el día de hoy tenemos, entre un montón de cosas más, lo más nuevo de Cell Dweller. Tenemos también por ahí lo más nuevo de una banda que ya tiene, bueno, es un proyecto, más bien dicho, un proyecto que ya tiene sus años picando piedra dentro de la escena electro, pero hasta ahora, que firma con Synthematic Records, es que destaca realmente. Estamos hablando de Fla Vector, quienes vamos a tener también el día de hoy con lo más reciente, es una producción titulada Red. Y tenemos también lo nuevo de Covenant para todos los fanáticos de estos suecos. Tenemos también desde Australia lo más nuevo de Snock y un montón de cosas más únicamente aquí, así es que no te despegues de Electroshock. Pero vamos a comenzar ya con el clásico de la semana, que viene a cargo de Halo Black, que se formó por allá de 1992, y vamos a tener precisamente de su debut de 1994, el Tension Filter. Aquí está, se queda con ustedes Halo Black, esto es Balance. Bien, vamos a continuar este programa de Electroshock con el primer estreno de la noche y que viene a cargo de un personaje que ya no necesita presentación. Se trata de el señorón David Trussell, a quien muchos de ustedes conocen por dos de sus nombres más conocidos. Uno de ellos es Black Lung, pero el más conocido y que fue su primer proyecto es Snock, quien acaba de editar su novena producción, que se titula Babes in Consumerland, y la cual apareció en el sello Metropolis Records hace apenas un par de semanas, de meses. Y pues lo que vamos a tener el día de hoy, así sin más, vámonos rapidísimo. Esto es el segundo sencillo del álbum. No les pasamos el primero porque estaba muy tranquilo como para pasarlo aquí en Electroshock, así es que esto está un poquito más, vamos a decir que más en el viejo estilo que conocemos nosotros de Snock. Aquí está Adolf's Library, lo más nuevo de Snock en Electroshock. Thank you. estás escuchando Electroshock versión 3.3. Hace un momento otra banda no menos espectacular. Ellos fueron Controlled Collapse y lo que escucharon fue Change the World, perteneciente a su más nueva producción Babel de este año 2013 y aparecido a través del sello Machineries y Alkero Visions. Y pues esta es ya la tercera producción de esta banda polaca. Y bueno, yo les mencionaba en programas anteriores que después de haber escuchado su debut en Independent Records, que se tituló Injection, ya se veía que esta era una de las bandas que tenía más futuro dentro de la compañía. Bueno, lástima, sus razones habrán tenido para haber renunciado precisamente a un sello como lo es Dependent. Y hablando de discos recomendables, vamos ahora con el siguiente estreno, que viene a cargo de Cell Dweller, quien acaba de editar una versión de décimo aniversario de su álbum de debut que apareció en el año 2003 a través de sello Position Music. Pero bueno, Cell Dweller o Clayton, si como ustedes le gusten llamar, tiene actualmente su propio sello discográfico que se llama Fix Music y a través del cual ha estado editando las nuevas, las últimas producciones de Cell Dweller. Y pues bueno, precisamente vamos a tener el día de hoy, creo que se merece un 3x1 este señor, sobre todo por ofrecernos para esta edición de aniversario un disco extra con tracks inéditos, o más bien tracks que habían aparecido en algunas recopilaciones, además de tracks que nunca habían aparecido en un disco como este con el que vamos a comenzar el 3x1 del día de hoy. Aquí viene Cell Dweller con Ghost en Electroshock, comenzando este 3x1. We'll be right back. Y ahora vamos a viajar 10 años al pasado para presentarles la edición original de este álbum de debut, Cell Dweller, editado en el año 2003. Esto es uno de sus tracks clásicos, el ya inolvidable Switchback, continuando este 3x1 de Cell Dweller. Museos, teatros, cines, exposiciones, literatura, conferencias, conciertos, danza, fotografía.

Y estamos de regreso en Electroshock. Esta es la segunda parte de este episodio número 189 y lo están escuchando únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, además como algunos con municipios conurbanos con nuestra ciudad capital. Pueden escucharlo también a través del sitio oficial de Radio Universidad en www.electroshockradio.blogspot.com. No, perdón, ese es el de Electroshock, el de Radio Universidad. Ahora sí es www.radiouniversidad.uslp.mx. Siempre me hago bolas por decirlos a la carrera. Y bueno, sigue por ahí Manolito Castillo en los controles técnicos. Y lo que acaban de escuchar hace un momento fue I Can't Wait, que de Cell Dweller, perteneciente a su producción Wish Upon a Black Star, una producción del 2012 y que hasta ahora pues es la más reciente. Bueno, ya escucharon por ahí un track, vamos a decir que muy reciente, pero que pertenece a un disco que es una reedición del debut de Cell Dweller del 2003. Y bueno, con esto cerramos este bloque triple, esperemos que les haya gustado. Ahora vamos a pasar con el siguiente estreno muy rápidamente. Se trata de lo más reciente de Fla Vector. Fla Vector son una banda proveniente de Bielorrusia que se formó por allá del año 2008 y de entonces a la fecha tiene editado 3 álbumes, 2 de forma independiente. Bueno, los 3 más bien dicho, se puede decir que los 3 son de forma independiente, ya que su sello actual, que es Symptomatic Records, y a quienes conocemos ya de tiempo atrás, porque inclusive hicimos un programa especial de ese sello que comenzó como, vamos a decir que como una compañía de discos por internet que distribuía discos gratuitos y se convirtió más tarde en lo que es ahora una compañía disquera en toda la extensión de la palabra. Bueno, Fla Vector firmó contrato con ellos para editar su más reciente producción, la cual se titula simplemente Red. Y pues Fla Vector ha evolucionado mucho desde su primer disco, que era un electro así con tendencias breakbeat, que no era muy común que digamos, pero tampoco era así como que la gran cosa en aquel entonces. Y Fla Vector para esta nueva producción Red se ha pulido bastante. De hecho, tiene muchísima incursión en géneros como el dubstep, también la música postindustrial y también el rhythmic noise. Chéquenlo, de veras les va a gustar. Muy recomendable esta nueva producción Red de Fla Vector, y aquí se quedan con ellos. Esto es Justanka. Electroshock. Es un momento Chain Reactor con Extermination, perteneciente a su tercera y más reciente producción The Silence and the Noise, nuevamente para la escudería Pro Noise. Este es el tercer álbum para este sello discográfico. Y pues Chain Reactor, ya que les puedo decir, es un afamado DJ que comenzó fusionando música electroindustrial con algunos ritmos trance, breakbeat, muchísima música experimental, y terminó haciendo lo que, pues ahora sí que lo mejor a él lo que más le gustó y lo que mejor le salió, que fue hacer precisamente Rhythmic Noise. Pronoise realmente se sacó la lotería con este chavo, y pues bueno, ahí estuvo con ustedes Extermination, que es lo más reciente, y vamos a pasar enseguida, ya sin más preámbulos, con lo más reciente de Covenant, que todos ustedes lo estaban esperando y que se los anuncié desde un principio. Covenant está a punto de lanzar su más nueva producción para este 2013, que se va a titular Living Babylon, aparece como un trabalenguas ya casi, y pues precisamente lo que van a escuchar en un momento, se van a dar cuenta que ya lo han mencionado incluso como el mejor track que ha hecho Covenant desde el legendario, bueno, no tan legendario, pero del ya clásico Call the Ship Support. De hecho, se aparece un poquito, y pues bueno, sin más, aquí les va Covenant. Esto es lo más nuevo de ese álbum de Living Babylon, el adelanto de ese nuevo disco. Este es The Last Dance. This is my why. smell to be the last dawns. The floor collapses as we dance. We are falling apart. This is the world on fire. As this is the Bueno, eso es todo por el día de hoy. Me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Con esto terminamos el programa del día de hoy y yo me quedo con la tarea de hacer por allí, escribir 100 veces Living Babylon, Living Babylon, Living Babylon, Living Babylon, para que no se me olvide y no se me trabe la lengua con ese nombre. Espero que les haya gustado lo nuevo de Covenant y pues bueno, simplemente nuevamente agradecerles a todos ustedes por el favor de su atención. La próxima semana tenemos especial o no, todavía no tenemos especiales hasta la última semana del mes y que bueno, les vamos a estar avisando en su momento de quién se trata. Por cierto, por ahí ya viene para el mes de julio confirmado en San Luis Potosí Shiver. Les vamos a dar más detalles también en próximos programas y pues bueno, yo me despido. Luis Cyberhead les agradece nuevamente y le mando un saludo, un beso como siempre a mi esposa Cassandra y a mi hijo Brontis, y también un abrazo, brothers, a todos ustedes que nos escuchan cada semana. Nos escuchamos en una semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad, todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.